el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Sol les muestra la tarde, se han dormido las luces. Como decíamos más temprano, al tema de conexión ganadera con los contenidos que decíamos temprano, ¿no? Que es, por supuesto, actualizar todo lo que es la información en este momento, poner la lupa sobre quiénes son los perjudicados, quién termina siendo perjudicado en este afer, no sé cómo llamarle. Es claro que esto no va a terminar muy rápido, sino que al contrario, va a complicar bastante, y pone sobre la mesa, exhibe el funcionamiento de muchas cosas que aparecen como las garantías del sistema, como la fortaleza, lo admirado desde el exterior, todo lo demás que ustedes conocen y que, bueno, en un momento como esto, al explotar, queda en evidencia, ¿no? Aunque demore 20 y pico de años en explotar, explota. Y mientras pasó todo lo que pasó y ahora tiene las consecuencias que tiene, entre ellas la de los trabajadores sin trabajo, ¿no? Es un sector para tener en cuenta. Sí, vamos a escuchar también, vamos a repasar algunos datos, pero escuchar también por lo de lo bueno que tiene desde hace años Internet, son las cosas que quedan como archivo, claro, público. A través de entrevistas periodísticas, de materiales audiovisuales, y en casos como estos, donde no hay que ir mucho más atrás, sino hace pocos años, para repasar cosas que decían en entrevistas de prensa, en conferencias, en programas, de todo un mundo del agronegocio, del cual nosotros mayoritariamente estamos ajenos, ¿no? Hablamos muchas veces en lo global de temas vinculados al medio ambiente, de los cambios de la matriz productiva, de acuerdo a cómo funciona. Pero ¿qué hay en ese mundo donde sigue siendo nuestra riqueza principal o por lo menos sigue marcando en ese sentido? Porque viene tomando más fuerza las commodities, desde lo que implica las pasteras, la soja, en fin, pero seguimos siendo un país con vaquitas, seguro, cada vez menos de nosotros, cada vez más ajenas, pero todo eso sigue siendo parte de la matriz de este país y el mundo del negocio, donde se une lo financiero a esa actividad productiva. Y alimentada sobre todo, que es la historia del inicio de esto, particularmente una crisis alimentó a otra, sí, a otra línea financiera que terminó cayendo en crisis también, que fue aquella crisis del 2002, bueno, que sí, ya se veía venir antes, en fin, y que alimentó, aparecieron las cabezas brillantes de cómo hacer negocios que dijeron, bueno, es un momento donde no hay confianza en los bancos para poner plata, ¿qué podemos ofrecerle a gente que quiere invertir fuera del sistema bancario? Y ahí apareció esta idea entre Gustavo Basso y Pablo Carrasco, que fue Conexión Ganadera, sí, ¿no? Y Hernán, por ejemplo, el ingeniero agrónomo Guillermo Trachtenberg, que escribe en varias publicaciones especializado en estos temas, en una columna de opinión, él dice, en el mismo sentido que lo estás diciendo vos, que lo que empezó como una solución innovadora para conectar inversores y productores terminó en un colapso financiero. El asunto es que el análisis que él hace dice, la burbuja de Conexión Ganadera explotó, claramente, ¿no? exponiendo los riesgos de una gestión deficiente y la falta de regulación. O sea, no es el sistema así, sino que la forma en que funcionó. Exacto, sí. Ahí ponen a Jorge Valle, además, porque es cuando surge la frase aquella de Valle, la vaca les gana, ¿se acuerdan? La vaca les gana, que fue cuando lo de la fiebre aftosa. Claro. Y decía, Jorge Valle lo decía en el sentido que hay que invertir ahí. Entonces vos tenés a los productores, a los inversores y al sistema político, porque Jorge Valle no es que fuera cualquiera, era presidente. Así que dando un aval a un sistema, ¿no? Sí, con esto de... Por explicarlo en términos, porque uno es aquello de que no se puede explicar lo que uno no entienda, ¿no? En términos básicos, era vos pones tu plata, nosotros la invertimos en la cría de ganado, en la compra de terneros, en fin, que en un periodo de tiempo, algunos hablan de un año y pico, dos años, ese ganado al ir creciendo vale más, ¿no? Y de ahí obtenés tu ganancia respecto a lo que pusiste. Y ofrecían, llegaban a ofrecer un interés, una ganancia entre el 9 y el 11% de acuerdo al tipo de inversión que vos hacías, porque hacían como bonos, ¿no? Un bono para un tipo de compra y de cría de ganado, bonos más caros para otros. Fueron comprando sus propios predios, ¿no? Soriano, Rocha, tenían varios miles de hectáreas y después alquilaban, o sea, le pagaban a productores para que criaran el ganado y así se manejaron. Y después aparece mucho esto del esquema Ponzi, ¿no? El que está de moda y que cada tanto aparece no solo en esto, sino en distintos tipos de negocios que se difunden y se avisan en internet. Que tiene una progresión matemática que supuestamente vos pones tu plata, esa plata echada a andar después genera ganancias y se van pagando con otros que van poniendo plata atrás, ¿no? Y que, bueno, como decías, todo esto ajeno a una regulación financiera, aunque hay abogados que ahora están diciendo que invocan un artículo 13 de la ley de lavados que habla de que este tipo de cosas tendría que son pasibles de un control del Banco Central. Banco Central que sacó hace un tiempo un comunicado aclarando que sí, que ha revisado y que cuando encontró irregularidades o que faltaba información legal que estas empresas tenían que entregarles, les observó esto y que las empresas corrigieron tipos de contrato que había que hacer o que se hacen en este tipo de negocios y que, bueno, supuestamente tras esas observaciones, pero después dicen, en la medida que no hay, cuando el Banco Central ve, supuestamente es lo que argumenta, que hay una operativa estrictamente financiera, es decir, que vos invertís, tenés ganancias, bueno, ahí supuestamente el Banco Central se tiene que meter a regular. Cuando no, cuando se toma el énfasis de lo productivo, que comprás ganado o que destinás a la cría de ganado, en fin, bueno, ahí el Banco Central dice eso no es nuestra área, ¿no? Pero por supuesto, queda todo un debate abierto en ese sentido, ¿no? El arriero. Bueno, y aprovechamos, como hacemos siempre en estos casos, a aprender nosotros junto con los oyentes, ¿no? De muchas cosas. Por ejemplo, esa expresión que uno está escuchando tanto que decía Hernán, del esquema Ponzi, qué es lo que quiere decir, de dónde viene, ¿no? Viene de muchos años atrás, de un italiano, tipo con mucha plata, obviamente, italiano, que estuvo en Estados Unidos, se fue en la década del 20, 1920, emigró para Estados Unidos para hacer su negocio ahí. Él era un estafador italiano. ¿Y en qué consistía el negocio de él? En prometerle a inversores un rendimiento del 50% en pocos meses por la supuesta compra de cupones de correo internacional. Ponzi lo que hacía era usar los fondos de nuevos inversores para pagar ganancias falsas a los inversores anteriores. Yo me pregunto en serio, ¿esto no es la calecita también? ¿Se le puede llamar algo así? La oficina del gobierno de Estados Unidos que trabaja en todo esto, ¿no? Que estamos hablando de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dice, quienes llevan adelante esquemas Ponzi a menudo prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. En cambio, utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores y pueden robar parte del dinero para sí mismos, dice esta oficina, ¿no? Y así, con pocas o ninguna ganancia legítima, los esquemas Ponzi requieren un flujo constante de dinero nuevo para sobrevivir. Cuando se vuelve difícil reclutar nuevos inversores o cuando una gran cantidad de inversores existentes retira su dinero, estos esquemas tienden a colapsar. Y entonces, claro, ahí es donde pasa lo que pasó acá. Entonces, ¿esto es estuvo armado así? No. Aparentemente no estuvo armado así, pero terminó configurado como un esquema Ponzi. Exacto. Me parece, ¿no? Hace 4 años, en una entrevista de Agronegocios de Radio Sarandí, porque esto, como decíamos hoy más temprano con Ángeles, esto fue alimentado. Ellos eran modelos de empresarios exitosos en nuestro país, Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Esto podemos decir esto del emprendedurismo, sí, sí, pero claro, a una escala alta, ¿no? Que vieron en cuanto a la crisis, bueno, y repetimos, después podemos hablar un poquito de cada uno de ellos dos, pero Pablo Carrasco, que era como la cara más visible, que se destaca su gran poder de seducción para vender esta empresa, para conseguir inversores, ¿no? Ahorristas. Y Gustavo Basso, que se encargaba más de la operativa en sí financiera, según se manejaba, ¿no? Hace 4 años, en este programa de Radio Sarandí, estuvieron en el estudio. Vamos a escuchar primero a Gustavo Basso hablando de los inicios de la empresa, de cómo vendían la historia y la imagen de la empresa, y Pablo Carrasco, esto es de hace 4 años, en este programa, esto es de agosto de 2020. Van a ser 5 años, hablando con el periodista Javier Pastoriza. Vamos a escuchar. El que habla primero es Gustavo Basso, que murió a fines de noviembre. Chocó con su auto Tesla, un auto que se dice valía unos $100,000. Y bueno, en medio de cuando se empezaba a desatar esta crisis, murió este empresario, ¿no? Ayer su esposa, que en la audiencia dice que se quebró en el momento cuando le preguntaron su estado civil y dijo viuda, ahí que se quebró un poco su voz, estaba y es de las que está en la mira de la justicia también. Pero así Carrasco y Basso primero, hablaban de la historia de esta exitosa conexión ganadera. Asociándonos de inmediato en una idea de tratar de buscar una salida a un sector que estaba seriamente comprometido. En la década del 90 fue una década muy difícil, en la cual el productor lo único que aceptaba escuchar por otro lado era cuándo le iban a otorgar la nueva refinanciación para las deudas que tenía, un negocio de baja rentabilidad y todo lo demás. Y uno veía, a pesar que fue una década donde dejamos de vacunar contra la aftosa y accedimos a mercados que eran inimaginables poco tiempo atrás. Totalmente, es decir, estamos justamente, es muy bueno el apunte que haces, porque estábamos en ese momento en el cual el Uruguay ya se proyectaba, digamos, como un proveedor para mercados de alto valor, cuando existía aquel escalón tan grande entre lo que era el mercado aftósico y no aftósico. Uh-huh. Es decir, que después se fue suavizando. ¿Y no había en ese entonces promoción para buscar capitales fuera del sector para ingresar en ganado en ese momento? ¿O cómo? Era muy difícil conseguir esa visión cuando el presidente del BID, es decir, Iglesias, uruguayo, venía acá y hacía charlas en las cuales transmitía de que el Uruguay agroexportador estaba agotado, era un modelo agotado, y que lo que había que pensar era en el país de servicio, en el país del software, en el país de todas esas cosas buenas que son necesarias, pero daba por finiquitado el tema del intento de seguir adelante con un proyecto agroexportador del Uruguay como proveedor de alimentos que era reconocido en el mundo. Es decir, tuvo que cambiar después el discurso en el 2003 y 2004, era la vaca la que iba a sacar el Uruguay del pantano, es decir, el mismo que nos había dicho durante toda la década de que estaba agotado el modelo agroexportador, en el 2003 y 2004 volvió a reencontrarse con la realidad y saber que era la ganadería de carne la que iba a sacar adelante de la crisis al Uruguay. Y ese hecho de arrancar en el 99, ¿qué fue? ¿Un rebelarse ante la situación o ustedes vieron que ahí había un potencial? Digamos, a diferencia del día de hoy, donde Conexión Ganadera está funcionando más como un vehículo para los ahorros de las personas, es decir, más hoy es mucho más un servicio al inversor que al productor, en el 99 era lo contrario, era la gente no podía pasar por el banco, y había una sensación de que poner plata en el sector agropecuario era perderla, digamos, y no solo de los inversores individuales, de los bancos. Con Gustavo nos imaginábamos incapaces de manejar inversores y de aquello era lejano para nosotros, entonces hicimos toda una gira, ¿te acordás, Gustavo? Por los corredores de bolsa, por los bancos, por aquella época era Flerkin, ¿verdad? Aquella de la bolsa electrónica. Ahí está la bolsa electrónica. Y en todos lados, con mucha elegancia, nos dijeron de que ahí no había negocios y que ahí no iban a pasar. Así que, de manera que primero, entre productores, porque una cosa interesante es saber que el primer lote, que fue el 16 de septiembre de 1999, el lote número 1, hoy estamos en el 10.000 y algo, eran terneros de mi padre, que hacía ciclo completo en Nico Pérez, era un clásico, un burgón, era completamente clásico, y yo lo trataba de convencer de que tuviera el triple de vacas de cría y que tercerizara de alguna manera el engorde. Bueno, esto era parte de ese relato que hacía contando la historia, hacía primero Gustavo Basso y ahora escuchábamos en este último a Pablo Carrasco, que es el que ahora es la cara, el que tiene que dar la cara ante los afectados, hablando con el periodista Javier Pastoriza en Radio Sarandí en agosto del 2020, esto, ¿no? Como decíamos, Conexión Ganadera ofrecía asegurar una rentabilidad fija del 8% a quienes invertían luego de un periodo de entre 12 y 18 meses con una inversión de $20.000 en la modalidad engorde. O sea, vos pones plata, nosotros te engordamos las vaquitas, las vendemos y obtenés esa ganancia. Y si ponías un mínimo de $50.000 bajo un contrato denominado pool ganadero, que incluía la cría más hotelería, sé que hay condiciones especiales de ganado para, pues sí, están los feedlots, todo esto. Pero esto, ahí la ganancia iba más entre el 9 y el 11% de lo invertido después de solo 2 años. Y ahí es cuando saltan los especialistas en este ámbito que te dicen, es muy difícil ofrecer esta tasa de ganancia. Con riesgos además. Después hay que recordar que aparecieron otras emprendimientos similares, como todos que han ido cayendo, o por lo menos algunos. Hay otros que siguen todavía y que hay que poner la lupa. República Ganadera, que también ofrecía importantes retornos, y el grupo Larrarte, ¿no? Todos ellos en su caída precedieron a Conexión Ganadera. Como los acuerdos establecían el pago de una renta fija, y estás hablando de que la plata sale de la cría de ganado, las variaciones en los precios de venta de ganado, que tenés esos márgenes, si hay sequía, en fin, hasta una guerra te afecta y un país que te deja de comprar ganado, en fin, no podía afectar el monto que recibían los ahorristas, pero sí te afectaba en cuanto a la relación activos y pasivos que podías tener, ¿no? Según explicó esto, dice en un informe de Brecha, el ingeniero agrónomo docente e investigador Gabriel Ollanzábal, hasta el año 2012 hubo una conjunción de factores, renta de la tierra baja y buenos precios de la carne, que hacían que la ecuación fuera viable, pero después de ese año, la ganadería comenzó a retornar a sus valores normales, que es en torno al 4% de crecimiento, y ahí la única forma de sostener la renta que se ofrecía a los ahorristas con esos números era otras modalidades que hoy se está conociendo con esto del esquema Ponzi, ¿no? Iban atrayendo y atrayendo, buscando plata para tapar y darle plata a los que habían puesto antes, ¿no? Como decíamos. Y después aparecieron productos como la carne Stradivarius, una carne, ¿no? Un producto de un ganado creado, esa que se te derrite en la boca, imagínate, que se fue a vender al exterior y en fin. Compraron un frigorífico también. O sea, iba creciendo y durante años, hay que decir, porque lo dijo Daniel Martínez, el ex candidato Frente Amplista a la presidencia, dijo, me cumplieron durante muchos años, ¿no? Pero, bueno, llegó un momento en que eso cayó. Podemos escuchar una partecita de otro programa donde ahí aparece la esposa de Pablo Carrasco, que ayer estaba en la audiencia, y claro, a mí me llamó la atención, lo vi con micrófono en la mano en la audiencia que fue transmitida por APU, y yo dije, bueno, ¿qué habrá dicho? Pero era el momento en que ellos tienen que decir legalmente sus datos personales, claro, dónde viven, creo, el teléfono, claro. Ahí se corta el audio de la transmisión para que no sean públicos, y Ana Yevdyukov se llama, la esposa de Pablo Carrasco, que hace 6 años en el portal De la Tierra hablaba así a propósito de ese exitoso negocio. Ayer estaba sentada junto a su esposo en la audiencia, ¿no? Hoy está posicionado en un lugar que hay pasturas templadas. No hay muchos países en el mundo que puedan tener razas británicas a pasto y free range y cambio natural. Por otro lado, todo lo que es sustentabilidad, todo lo que es el pasto, todo lo que hace al suelo, lo que hace al CO2, metano, somos muy optimistas. Conexión Ganadera va a seguir posicionado en eso, apostando a que nuestros inversores sean partícipes de una gran empresa que vende carne a pasto en el mundo. Y creo que estamos en el lugar correcto. Y que si las vacas eligieran dónde vivir, votarían en Uruguay. Y con el optimismo de estos empresarios y el amor que tenemos nosotros también por este país y la apuesta hacia él. Y... Bueno, ahí eran cortitos, queda bien, ahí cerraba pero queda la periodista. Bien eso, queda no, bien. No, si pusiéramos solo un capítulo de las entrevistas periodísticas que exaltaban este negocio, mamita, ¿no? Claro, podemos llenar y además, toda la mañana. Por eso digo que esto es impresionante porque te exhibe todo, todo. Porque hay un capítulo que tiene que ver con la prensa también. Porque si vos vas a mirar hoy en las radios, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, ¿no? Los avisos mayoritariamente vienen de ahí. O del campo, entre comillas, del campo. De la parte de los negocios, de los... ¿cómo se llama? Los venenos estos, los agro... Tóxicos. Todo eso, los laboratorios que los producen, todo tiene que ver con el gran negocio, ¿no? Y claro, nosotros somos unos grandes perjudicados acá. No viene, obviamente, no va a venir un aviso de eso. Pero a otros lados va, y va, yo me imagino que con bastante plata. Y ahora eso se le da vuelta también. Porque es otro capítulo, no vamos a entrar ahora en eso. Pero todo lo que está diciendo Emiliano Cotelo, en perspectiva... Sí, que dicen que él se siente engañado también. Estafado, que, él también. Porque Pablo Carrasco era participante de sus tertulias. Además, no solo ponía plata, sino que iba a hablar, a opinar. Sí, Cotelo dijo que fue elegido como representante de una visión de la derecha liberal, que supuestamente las tertulias él quiere que estén reflejadas distintas corrientes de opinión. Y bueno, después hubo quejas también, ya aparte de sus características personales, parece que no siempre hablaba bien en los debates, algunos rasgos de soberbia, en fin, que después lo vamos a escuchar. Los oyentes se lo cobraban también, sí. Es por eso. Después vamos a escuchar una cosa, era el tono de Pablo Carrasco hablando de la empresa exitosa, y después vamos a escucharlo cuando le tocó hablar cabizbajo, leyendo apuntes, en ese streaming, en esa reunión que no fue presencial con los ahorristas, él acompañado de un contador, diciendo que él iba a dar la cara, que él no se iba a ir, en fin. El arriero va, el arriero va. Bueno, esta canción también está repercutiendo en los oyentes. Dice Carlos, me matan con el arriero, precediendo el tema de Conexión Ganadera. Dice que tiene mucha ironía, el laburante y el estafador, los versos que nos metieron, chuletas en Europa con chip, con árbol genealógico de la vaca y su tatarabuela. Y dice que le gusta el programa, el enfoque, carne de boutique. Y después durante años sacaron 2 millones de cabezas de ganado en pie. Que sobre eso hay noticias también, porque todo esto está pasando y mientras los ganaderos están armando los tales negocios con la exportación de ganado en pie y 1000 cosas más. Manda a José Luis Bazano, esto tiene mucho valor además porque viene del sector productor. Buenos días, gente, a la 36. Con esto el ganado, yo sé bien porque nosotros arrancamos a trabajar con ganado así en estas movidas. Y bueno, ahora hace como 10 años que no crío ganado. Aquí en estas 8 hectáreas sacaba 16 vaquillonas, las compraba flaca, íbamos para afuera a la feria con taximetrista y bueno, comprábamos ahí y las sacábamos en el año gordas con las praderas aquí, hacíamos pradera entreverado con la horticultura también que hacíamos y sí, siempre fue nos dejaba una ganancia, a veces $200-300 por cada cabeza por año, que era buena plata, pero la mayoría de los años pasaba algo y hubo años que perdíamos. Me acuerdo en el tiempo de las tosas que estaban hablando ahí de Valle, nosotros perdimos plata, como en la guerra, todo el año trabajando y se perdió plata. Un año también me acuerdo, llevé al frigorífico Solís para eliminar intermediarios, llevé las 16, no eran vaquillones, eran vacas cuando eso. Y me acuerdo que para eliminar intermediarios y me las tuvieron 3 días, 3 días sin comer, porque decía que no sé, la faena, no podían faenar. Cuando fui a verlas parecían galgos, no sé los kilos que le quitaron y también la ganancia era mínima. Trabajaba para ello y siempre se prestó a esto de la joda, vuelta a vuelta que había uno. Y esto de ahora se le llamaba la calecita, me acuerdo que aquí en San Bautista habían cantidad de gente que estaba en la calecita, iba tirando para adelante y compraban. Y también me acuerdo del perdonazo, cuando el primer gobierno al frente, creo que fue que aquí a varios, para sanear todo, me acuerdo que hubo un perdonazo de gente que estaba así en la calecita metida, me acuerdo, de algunos de $45,000. Gente capitalista que nunca votó a la izquierda y después la criticaba, pero tuvieron ese perdonazo, me acuerdo, de hasta $45,000, gente que iba con nosotros a la feria. Bueno, un abrazo, esto es muy, muy, muy, muy injusto porque toda la vida pasó y me acuerdo que siempre quedamos clavados los productores, por eso es que no van quedando productores. Bueno, vamos arriba. Y agrega un poquito más. Todos los años, una vez por mes creo que se iba de aquí de San Bautista. Se le pagaban, de ellos le pagaban allá de la feria, le pagaban a los taxis y íbamos siempre 4 o 5 personas, a veces iban 2 vehículos, que fue cuando se empezó a comprar mucho ganado aquí, que Canelones tenía mucho menos ganado que ahora y fue una superpoblación. Y bueno, yo ahora en este momento me vivo peleando con todo porque comprobé ahora con estos 10 años que sé que dejé de criar ganado, que soy el que digo que Hernán Darias fue el que introdujo el primer glifosato. que estoy seguro que las vacas, el destrozo que hacen en los arroyos y en todo, el fósforo, el abono, yo sostengo que se sabe con el monocultivo de eucalipto, la soja, y eso estoy totalmente en desacuerdo, pero el ganado también es muy responsable. Bueno, un abrazo, vamos arriba. Bueno, productor chico, de los que ya no hay, o queda muy poquitito, seguro, ¿no? En esto de los datos de hasta dónde llegó la dimensión de que adquiría Conexión Ganadera, empezando como empresa nacional y familiar, las esposas de ambos socios, a una la escuchábamos, Ana Yevdyukov Artagabeitia, tiene el acento ahí en la última I, sí, y Daniela Cabral Vilgere, eran parte del holding empresarial que incluía sociedades anónimas en Uruguay, Panamá y Estados Unidos. La empresa tenía oficinas en Montevideo y Florida. Sustentó la estructura del negocio, dice un informe de Mauricio Pérez en Brecha, en 2 campos propios ubicados en Río Negro y Rocha, de unas 13.000 hectáreas en total, y el arrendamiento de campos para recría y engorde en varios puntos del país, lo que le permitió controlar hasta 80.000 hectáreas. La gestión del ganado se hacía a través de Hernán Darias 13, empresa propiedad de Carrasco y su esposa. El éxito comenzó a abrir otras oportunidades. Adquirieron el frigorífico Paso de los Toros, Bamidal Sociedad Anónima, dedicado exclusivamente a la faena de ovinos, y el escritorio rural Juan Carlos Martínez. Todo ese mundo de escritorios rurales también, ¿no?, que no conocemos, los remates ganaderos, en fin, lo que les permitió fortalecer su presencia en el lucrativo negocio de los remates ganaderos. También desarrollaron esto que les mencionábamos, marca de carne gourmet Stradivarius, autodefinida como la mejor carne a pasto del mundo. La marca en sus inicios estaba destinada al mercado exterior, especialmente hacia Estados Unidos. Concretó su primera exportación en 2020. Los negocios se hacían a través de una empresa abierta en suelo estadounidense que se llamaba Del Terruño. En estos últimos años, la empresa extendió su operativa al mercado interno con locales de venta propios en Montevideo y Punta del Este y puntos de venta en grandes superficies, sobre todo en supermercados Disco. Bueno, y Carrasco, que lo mencionábamos, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República, con un doctorado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y activo en medios como columnista en el diario El País y La Tertulia de En Perspectiva. También esporádicas apariciones, quizá algunos de ustedes que están escuchando lo llegaron a ver y se acuerdan, en Polémica en el Bar, de sí. Canal 10 también. Participando, sus intervenciones representaban, dice esta crónica, la voz del empresario rural exitoso, del emprendedor que con trabajo, esfuerzo e inteligencia logró construir un imperio agropecuario, y bueno, con un discurso de pensamiento liberal, conservador, católico, de derecha, en fin, y acercándose a lo político en estos años. El senador blanco Sebastián da Silva lo definió como un amigo, que lo fueron acercando al espacio 40, y dice que se convirtió en un entusiasta militante del gobierno del sector. Sobre la esposa de Carrasco, esta señora de apellido complicado, Ana Yevdukov, y lo que les decía Ángeles del rol de los medios de comunicación, también hace unos años, fíjense la entrevista, un tramito, menos de un minuto, fue entrevistada por Emiliano Cotelo, también resaltando el éxito de ese negocio, como socia fundadora de Conexión Ganadera. Vamos a escucharla. Dueño del animal, o de los animales, según el dinero que ponga. Según el dinero. ¿Se puede empezar con cuánto? Y bueno, eso es una gran innovación que te la quería decir. Por eso crecimos tanto, porque es una inversión. En el agro, en general, para invertir necesita bastante volumen, uh-huh, y en las bolsas, etcétera. Esto es una inversión que el mínimo es $15,000. Tenemos muchos pequeños ahorristas de 15, de 50. Ese es nuestro promedio. Uh-huh. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible. Ahí está. Y según el dinero que pone ese inversor, la cantidad de animales que termina teniendo. Exactamente. Son de él. Bueno, y manejados por nosotros, que velamos por el inversor y por el productor. Ahí está. El inversor no puede vender cuando él quiera. Es un montón de cosas. Menos mal que ellos velaban, ¿no? Confiarte como en velaban. Dice Beatriz del Cordón, buen día. Pablo Carrasco es de un histrionismo admirable. Cabizbajo y compungido, petulante y cogotudo, comerciante con modales cuidados, como en la entrevista que pasaron ustedes recién. Todo cuando cuadraba y era necesario. ¡Qué artista! Como decía mi abuela, un abrazo, compas, dice Beatriz. Él, como lo escuchábamos hoy al principio en esa entrevista en Radio Sarandí, comenzó la actividad de la mano de su padre. Fue profesor de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Y otro capítulo que está. Sí. Él no tiene tradición campera. Su familia nunca tuvo campos, pero aprendió rápido el negocio. Fue consultor de empresas en Paraguay, Panamá y Angola. ¿Qué lugares, eh? ¿Qué lugares? Siempre aparece capítulo. Panamá. Pero a ver, primer país que te aparece, pobre con Marco, pienso en Marco Quintanar, compañero, sí, columnista, panameño, sociólogo. Primer país que te aparece cuando olfatea joda, Panamá. Panamá, acá tremendo. En la región, por lo menos, ¿no? Y cuestiones con el ganado y joda, Paraguay aparece también, sí, siempre, sí. Primero. Con todo y el Angola cariño con a los, otras jodas. A los hermanos. Angola con sí, otras, de otro sí. Tiempo. Y nombres que a veces que aparecen involucrados acá también. Acá también, este debate, es tremendo, ¿no? Esto. Vamos a escuchar otro protagonista de esta historia, que es el contador que fue contratado por la propia empresa, sí, para ayudar a ordenar cómo se le presentaba esto, pero el tipo no pudo ocultar la realidad en esa reunión de exacto, por streaming que hubo, que primero se suspendió y donde después apareció Carrasco, el contador Ricardo Llovio. Exactamente. Después. Jorge Silva dice, buen día, recomiendo la película El Mago de las Mentiras, estafa Ponzi por 75 mil millones, hecha por Bernie Madoff en Estados Unidos. Saludos. Y hay una serie también en Netflix sobre el mismo tema, sobre Madoff y la gran estafa. Se van por la misma senda, las penas y las vaquitas, se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de... Bueno, llega mensaje desde La Paloma. ¿Cómo están, compañeros? Acá era Alfonso, de La Paloma. Y bueno, este año estuve conversando con un ingeniero agrónomo que se dedica a la cría de ganado, y bueno, una de las cosas que me comentaban es la distorsión en los precios de los arrendamientos de los campos. Esta empresa, al pagar tanta cantidad de plata por la hectárea, hacía que no quedara tierra, viste, para los productores chicos. Entonces eso también es otra de las cosas negativas que ocurrieron, ¿no? Esos que compran terneros para engordar, viste, después venderlos ya con 2 años, viste, o no sé, o con más kilos, no tenían hectáreas, viste, porque claro, arrendaban a precios astronómicos y no quedaba campo para ellos. Bueno, claro, eso también, este tema no lo vamos a terminar hoy. Encima ahogaban a la vida, la posibilidad de actividad. Carrasco, bueno, viajó a ofrecer la carne Stradivarius esta a Tailandia y Malasia, por ejemplo, buscando mercados, y aseguró, se dejó entrever en sus declaraciones que no le gustaba mucho el Mercosur, ¿no? Él exaltaba al mundo rural, pero hablaba de las dificultades del negocio, la necesidad de emprender, de ser audaces, y criticaba el peso del Estado, ese discurso que aparece tanto. Dijo en una disertación: Uruguay es un país fantástico para venir a vivir, no es tan fantástico para hacer negocios. ¿Qué dirá ahora, no? Después de esto. Y bueno, y cuestionaba, por ejemplo, al movimiento Un Solo Uruguay, decía que era una confederación de sentimientos populistas que terceriza la culpa de sus problemas, por ejemplo. Pero bueno, les hablábamos del contador. Ojo que él no tiene, este contador no está involucrado en la joda, ¿no? Claro, claro. Lo contrataron ahora porque es un experto en situación de empresas en crisis. Lo contrató la firma para que pusieran orden, y fue el que habló junto con Carrasco en esa reunión por streaming, una especie de Zoom, digamos, para los ahorristas, ¿no? Vamos a escuchar una partecita. Además fue mostrando, era todo con proyecciones, con placas, ¿no? Donde un resumen de lo que le hace, de la situación con la que se encontró este contador, ¿no? Este no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. No, que lo de la RARTE, no, que lo de Vaso, a ver, no, nada de eso. O sea, lo único que hizo la liquidez fue desnudar el problema que había. Acá no es que tengo más gente que me está pidiendo la plata y por eso no me falta lo que me falta. Acá me falta lo que me falta, y esto lo único que hizo es acelerar un proceso que podía demorar unos días más. Un mes más, 2 meses más, podemos discutir cuánto más podía durar. Pero imagínense que esta empresa, con los niveles de pasivos que tiene, paga 4 millones de dólares por mes de intereses, más una corrida de 10, 15 millones de dólares de vencimientos que no van a renovar. Esta gente precisa 20 millones de dólares por mes. O sea, ¿qué puede durar? ¿Un mes? ¿Dos meses? O sea, no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia, y es grave. El mercado, los inversores, todos aceptamos que esta empresa no tuviera información. Y basamos todas nuestras decisiones en el prestigio y en los antecedentes. Para quienes trabajamos en crédito, sabemos que esto no representa más del 10% de una decisión. Pero acá no hay balances, acá no hay informes de cómo están los fondos. Acá lo que hay es prestigio, antecedentes y cumplimiento. 25 años pagando, son gente bien, saben lo que hacen, y con eso fuimos todos para adelante. Y bueno, nos la pusimos a sombrero. El faltantes cerca de 230 millones de dólares, será más menos 30 si quieren, ¿tá? O sea, si le erro 30 millones de dólares no me ofendo, es la misma conclusión, es casi el 60% de los pasivos, ¿tá? Y lo que les decía, la necesidad que el concurso esté lo antes que se pueda. Va a haber que optar entre un concurso, entre una liquidación o tratar de una salida privada, pero ahí habla de negrita y más grande, dice break deal, es o los inversores están en pie de igualdad frente a los activos o algunos tienen preferencias. Y eso se va a resolver, yo le diría que legalmente, ¿no? Ahí vamos a ir viendo un poco más adelante que hay dos bibliotecas, ¿no? Y bueno, hasta que eso no se resuelva, no sabemos si vamos a un escenario de liquidación o si vamos a un escenario de un acuerdo privado, que sería, yo creo, lo mejor, porque creo que ese escenario de resolver si los ganados sí o los ganados no, también puede llevar tiempo, y bueno, creo que el privado puede ser la salida, pero también no le puedo decir a los que entienden que tienen el ganado que no recorran ese camino. Están en su derecho, pero me parece que no es todo lo claro que piensan. Y lo que les decía, la empresa debe estar a la altura. Ya lo que está, de acá más no puede pasar nada. La operativa tiene que estar y el concurso tiene que estar. Acá hay que mantener la operativa y el concurso cuanto antes. Y la empresa tiene que caminar hacia un concurso, ¿tá? Allanándose al necesario o promoviendo el voluntario. Características de la información, lo último más pesado, o sea, esta empresa maneja 400 millones de dólares de pasivo, 400 millones de dólares de activo y no tiene auditoría. O sea, la verdad, ¿por qué no tiene auditoría? Bueno, entre otras cosas porque no tiene deuda bancaria. O sea, no tiene deuda bancaria porque nunca tomó deuda. Entonces, hoy el balance de Conexión Ganadera refleja 3-4 millones de dólares de activos totales. Entonces, a mí cuando me dicen, vamos a auditarla, le digo, es inauditable. Como una empresa que tiene 3 millones de dólares de activo y no refleja una operativa de 400 millones de dólares, alguien la quiere auditar. Lo primero que es apropiación indebida. Si vamos a decir. Acá nos vamos a adelantar un poquito a otra parte donde habló este contador. ¿De dónde está la plata que se perdió? La pregunta claro, que se hace. Preguntas frecuentes, dice una placa que él expuso en esta reunión por streaming. ¿Por qué se habla solo de Pablo Carrasco? ¿De quién es el ganado? Escuchamos una partecita más. ¿De quién es el ganado? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Yo voy a darle mi visión. Como siempre, una aproximación al tema, ¿no? O sea, acá verdades absolutas, o sea, con la misma certeza que le digo los números, ese marco de incertidumbre, pero que el diagnóstico no está mal, les puedo dar una idea de estas preguntas. ¿Dónde está la plata? Si esto fuera una inversión rentable, no dudemos, apropiación indebida. Vamos a decir que en lugar de que ustedes le hubieran dado 400 millones de dólares para invertir en ganado, se lo hubieran dado para invertir en Bitcoin hace 10 años. Y hoy vienen acá y le dicen, perdimos 250 millones de dólares cuando el Bitcoin pasó de 1.000 a 100.000. Se lo robaron, no tengan duda. Ya no hay chance. Hace unos años había gente que colocaba en Miami en propiedades, cuando reventó la crisis de Miami, presentaba a los inversores rentabilidades del 4%, y yo le decía, me fue bien, porque en ese momento los bancos pagaban cero, mirá, gané el 4, 2, 3 años, y yo qué sé, la verdad que no. Miami, las propiedades subieron cerca de un 30%, y vos capturaste un 4, la verdad que no te fue bien. No es el caso. Acá estamos en un negocio que no es rentable, y donde seguro hay pérdidas y por montos muy significativos. Yo ahora voy a tratar de dar alguna explicación. Pero para mí, gran parte del dinero que no está, lamentablemente se perdió. Bueno, no nos da el tiempo para seguirlo, porque valdría la pena escuchar. Una cosa, Ángeles, de vínculos, donde aparece la política de vuelta, ¿no? El gerente general de Stradivarius, de la carne gourmet, esta es Martín Bartol, que te suena el apellido, mucho. Hermano del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. El primero que hubo en el gobierno. Sí, te acordás del Mides, de la calle Pou. Después, Conexión Ganadera decidió cambiar los contratos con los inversionistas para presentarse como un negocio ganadero, no financiero, ante las observaciones vamos o riesgos del Banco Central, ¿no? ¿Quién hizo esa gestión de ese cambio, que no es algo fácil, ¿no? De Jorge Fernández Reyes, profesor de la Universidad de Montevideo, miembro fundador del Instituto Uruguayo de Derecho Agrario, esposo de quién, de Beatriz Argimón. Somos todos una gran familia. y lo último así de escuchar el cambio de tono que algunos de los oyentes también mencionaban y eso, cómo habló Carrasco en esa reunión, que es la única instancia que se conoce que él habló públicamente, que no fue en una entrevista, sino claro, en esa reunión por streaming ante los inversionistas, ¿no? Un hombre totalmente distinto, inclinado, no mirando a la cámara, en fin, como estaba creo que hasta con la misma camisa, no sé, debe tener varias, la misma camisa, debe tener plata para más de una camisa, pero agachado y hablando muy, una partecita de lo que dijo en ese encuentro por streaming para dar la cara de esta manera ante los ahorristas, ¿no? Quería poner la cara, no me voy a ningún lado, eso seguro, porque yo soy el 50% de Conexión Ganadera y por lo tanto responsable y con una responsabilidad asumida, sin importar cuál era mi tarea en la empresa. ¿Qué quiere decir responsabilidad total frente a los inversores y frente a la justicia ante ambos? Yo no me saco esa responsabilidad. La primera culpa que yo tengo clara y que ya asumo es la negligencia y la omisión de cosas que hicimos mal. Yo sentí la obligación legal de ir a un concurso. Eso creo que ya es bastante inevitable. Pero no les puedo garantizar que ese concurso no es para erosionar los activos que respaldan, sino para todo lo contrario. Yo dejaré el pellejo para que esta solución que se tome o este camino que se siga por parte de los inversores pueda llegar al mejor fin posible. Yo no tengo un problema económico, sino moral, y es el haber estado perjudicando a la empresa, a los inversores, y eso. Bueno, por ahí está un cortecito. Dice Walter, qué casualidad que contemporáneos a FAPS, Conexión Ganadera, Eurobanco, Comercial, etcétera, 25, 30 años todo esto, caramba, qué coincidencia, y el arriero va. Y me pregunto, el otro artífice de esta estafa, no hay otro calificativo, Vaso, que se estrella a 150 kilómetros por hora en una zona muy conocida por él. ¿Accidente o suicidio? Dice. Sí. Carlos Vázquez dice, buen día, menos para los inversores. Se dice que cuando niño, Pablo Carrasco, apoyado con un pie en el alambrado en los campos de su padre, le preguntaba al viejo Carrasco, papá, ¿todo eso que hay ahí es ganado? A lo que el padre le responde, no, mijo, casi todo es robado. Si gobiernan los colorados, casi es seguro que hay golpe de Estado. Cuando gobiernan los blancos, se fija que se funden los bancos o negocios como este en cuestión. Cuando gobierna el Frente Amplio, siga la joda disfrazada. Salud. Y agrega, lo de la carne Stradivarius era porque ya sabían que iban a meter violín en bolsa. Muy bueno. Están con todo. ¿Quién escribió eso? Esto, Carlos Vázquez. Después nos mandan materiales que vamos a tener que ir abriendo. Para compartir con ustedes, Humberto, ahora después... Después está todo, Ángeles, la historia, aparte que tenemos que irnos ya al flash y eso, pero bueno, mencionaban lo del valor del auto de Vaso, ¿no? De estos Tesla, que además tiene una gran tecnología para ayudarte a evitar accidentes, ¿no? O poder programarlo, que como que andan solos prácticamente. Dicen que además tenía una camioneta Maserati de $300,000, un apartamento en Madrid de $700,000. Se habla de un edificio en Punta del Este que la familia ya lo está vaciando. Bueno, trascendieron comentarios de una de sus hermanas, gente de Florida, donde bueno, acá todos nos conocemos, imagínate en el interior, que dice que su hermana está, digamos, alejada del tipo de conductas de Basso y que escribió, ¿no? Diciendo acá estamos todos enchastrando el apellido y que no había lugar a duelo, casi dijo, por la indignación de ver los hechos en los que estaba involucrado su hermano. Se habla de la actividad, bueno, la casa que tiene la familia de Basso, de Gustavo Basso y esposa en Florida. Vos nombraste Miami por ahí, que viajaban seguido a Miami, bueno, a traerse ropa y otras cosas que hace gente de plata en viajes, en fin, hay todo un capítulo en ese sentido también, porque ahora viene la etapa de relevar todos los valores que tengan los involucrados, claro, ¿no? Para responder económicamente. La tasa de accidentes de los Teslas con la tecnología que tenía el auto de Basso es menor que la de autos tradicionales, y dicen que los estudios demuestran que los conductores de Tesla tienen menos probabilidades de sufrir lesiones graves. La soledad, como sombra en la sombra, por esos cerros, el arriero va, el arriero.